Bienvenidos a la diversión. Buena música, excelente gente y el mejor ambiente. Buenos días para todos. Esta es su emisora Radio Juvenil Montini. Música e información siempre al día. Hoy queremos dar un agradecimiento muy especial al profesor Fernando Hurtado por ser uno de nuestros oyentes más fieles. Él en sus clases usa los contenidos propuestos para que los estudiantes, además de divertirse un rato con nuestra programación, reflexionen sobre temas de interés. De igual manera, resaltamos a muchos estudiantes que nos comparten sus mensajes sobre nuestros podcasts. Soy Franco Hoyz y en esta, su emisora Radio Juvenil Montini. Rescatando palabras. Alienación. Pérdida o alteración de la razón o los sentidos, afectando la personalidad o la identidad. Es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí. En este sentido, la alienación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una colectividad. Todos debemos luchar por nunca ser alienados. Esto sería negarnos a nosotros mismos. Nuevas palabras, nuevas ideas. Talento colombiano. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales. Yo me bajo feliz a hacer la siesta. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones. Que abre de par en par los corazones. Hay que descubrir su belleza. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Noticia del día. Francesco Tonucci, célebre pedagogo italiano, propone que cuando empecemos de nuevo en las aulas, debemos inventar otra escuela. Clases y tareas en estos tiempos son cosas que no tienen sentido, porque vivimos en una situación extraordinaria. No puede ser que la escuela siga como antes, pero esta manera de interpretar la educación y la escuela no debe ser solo en tiempos de crisis y coronavirus, sino siempre. Los cambios cuestan, normalmente las estructuras intentan quedarse iguales para siempre. ¿Cómo que no cambia nada si cambia todo para todos? Pero si la mayoría piensa que la escuela no tiene que cambiar, vendrá agosto o octubre y todo seguirá igual. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para lanzar una idea nueva de una escuela que corresponda a lo que nuestra sociedad necesita. Y la escuela necesita diversidad. No podemos seguir con una propuesta pedagógica igual para desiguales. El pedagogo resalta la crisis del COVID-19, así como Albert Einstein. Es una bendición porque produce progreso, así que la escuela requiere de un cambio, uno que permita a los niños y a las niñas ser, estar y vivir. Nota informativa. Nuestra nota informativa hacemos referencia al derecho al juego, al deporte y a la recreación. Con ello se fortalece el organismo y se evitan enfermedades, reducen los síntomas de estrés y la depresión. Además, mejoran la autoestima. En ese tiempo de confinamiento, este derecho no se ha podido ejercer de manera tan libre. Así que les compartimos la canción del movimiento, al menos al ritmo de la música podremos hacer algo de ejercicio. Así que niños y niñas, todos a bailar. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo los brazos con alegría hasta que pare la batería. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía hasta que pare la batería. Estatua. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo mi cuerpo con gran destreza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Cápsula Notimontini. Les contamos a toda la comunidad educativa que se está entregando el material pedagógico a todos los estudiantes del colegio. Recuerden que deben cumplir con las mismas normas que han acatado para la entrega de las raciones. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Debe asistir el acudiente, no puede ir menores de edad ni mayores de 60 años. Si alguno autoriza a otra persona, debe llevar la carta de autorización y las copias de ambos documentos de identidad, del acudiente y de la persona autorizada. Esperamos que todos acudan al colegio para acceder a este beneficio. Ahora vamos con la música. Escuchemos De Que Duele Duele de Los Despechados. Momento con todo el sentimiento y te entregué mi vida. Yo te adoraba y tanto en ti confiaba que no me imaginaba que tú me engañarías. Quiso el destino que un día